Sí, hace ya 20 días que abrimos la inscripción para los dos niveles, para el nivel primario, que nosotros contamos desde primero a sexto grado, a sexto año, y para el nivel secundario, desde primer año de secundario hasta quinto. Uh-huh. Con una realidad que, bueno, nos sorprende y nos alegra el hecho de haber completado ya las vacantes para primer año de primaria. Así que, bueno, muy bien con las inscripciones y tomando también para el resto de los años. Claro. ¿El balance de lo trabajado hasta ahora, Juan Pablo, es positivo? Sí, la verdad que los objetivos que teníamos para el primer año, casualmente el 19 de septiembre, ahora en dos días, estamos cumpliendo un año de la formación de la cooperativa. El balance es muy, muy positivo. Hemos logrado afianzar el grupo de docentes, sumar a un grupo muy importante de papás y, por supuesto, una cantidad de alumnos también muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, y lo decíamos, están trabajando en muchos proyectos y uno de ellos es sumarse a la iniciativa Cóndor. ¿De qué se trata? Esto es un proyecto que se llevó adelante desde primer año de primaria, junto a la gente de La Máxima que está trabajando con esto de los cóndores. Y bueno, consistió en que los docentes de La Máxima fueron a darle una charla a los alumnos de primer año y ahora cerca de fin de año vamos a devolver la visita en otra actividad que se va a realizar en La Máxima. Uh-huh. Seguramente los alumnos más que contentos con este tipo de emprendimientos, digo, no porque resulta muy atractivo. Sí, muy sorprendidos, ellos participan mucho de estas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, con el medio ambiente y con su cuidado. Así que muy sorprendido con lo que le pudieron contar los docentes. Llevaron, la verdad, un montón de material para que ellos puedan ver y conocer, desde, bueno, plumas, huevos o similar a huevos de cóndor. La verdad que una muy linda experiencia, inclusive con un video también. Uh-huh. Así como una muy linda experiencia, los chicos, por supuesto, muy contentos con la actividad. Claro, me imagino. Este proyecto de Cóndor Andino es para las escuelas que quieran sumarse, ¿no? No únicamente se hizo con esta institución. No, tengo entendido que, por supuesto, que esto es un proyecto abierto y uh-huh. la gente de La Máxima lo ofrece para cualquier institución que quiera sumarse, inclusive también para otros niveles de la enseñanza. La verdad que es un proyecto que no lo podemos dejar pasar por alto, es una cosa muy interesante que se hace en Olavarría, ¿sí? No se hace en todos lados, se hace en Olavarría y bueno, creemos que a través de los chicos es una de las mejores formas a darlo a conocer. Sabemos que ellos son muy transmisores de lo que ellos mismos están aprendiendo o lo que uno le ofrece. Entonces yo creo que es una actividad que es muy rica para distintos niveles de la enseñanza y, por supuesto, para cualquier colegio. Seguro, máxime cuando se intenta que Olavarría, y se trabaja en ese sentido, Olavarría sea cuna de cóndores. Exactamente, por eso te digo, esto no se hace en cualquier ciudad, sino que, bueno, se viene trabajando desde hace mucho y muy bien acá en Olavarría, y así que, bueno, tenemos que ser nosotros mismos los olavarrienses los que transmitamos este proyecto. Uh-huh. En estos días, Juan Pablo, se habló mucho, sobre todo en el nivel secundario, ¿no? Para el nivel secundario, del fin de las horas libres en los colegios. Y que esas horas libres, que por ahí falta algún profesor, sean reemplazadas por talleres, por otro tipo de actividades. ¿Cómo se maneja ese tema en el Colegio Nuevas Lenguas? Porque tenemos entendido que en el sector privado ya se venía trabajando en este marco, ¿no? En este sentido. Sí, nosotros en realidad este año, que es el primer año de funcionamiento nuestro, no hemos tenido gran ausencia de docentes, ¿sí? Uh-huh. Por supuesto que jamás los alumnos se retiran del colegio por la ausencia de un docente. O sea, el docente sabe que hay una actividad preparada siempre por estas cuestiones de que uno no sabe qué es lo que le puede pasar y a veces no tiene tiempo de llegar al colegio por una enfermedad o por lo que sea. Uh-huh. Entonces siempre hay una actividad preparada donde se hace cargo el preceptor del curso, o a veces si es necesario el directivo también, pero nunca los alumnos dejamos que se retiren, porque acá de por medio, más allá de la calidad, que uno lo que quiere es que no pierdan horas de clase, más allá de la calidad hay una responsabilidad. No te olvides que nosotros estamos trabajando con menores donde sus padres los dejan a la guarda nuestra a las 7:30 de la mañana y saben que están hasta la 1 de la tarde bajo la guarda nuestra. Entonces no podemos nosotros decirles que se retiren en ese periodo horario. Estaríamos dejando menores solos. Entonces eso también es un punto importante a tener en cuenta. Por supuesto la calidad educativa también, pero un punto importante es la responsabilidad con los menores. Seguro. El tema de la inclusión, ¿no? Y también el tema de la inclusión, sí. Pero más que nada yo te diría, un papá está confiado que su hijo está dentro de la escuela en ese horario. Entonces no podemos dejarlo retirar bajo ningún punto de vista. Seguro. Juan Pablo, bueno, ¿qué balance realiza hoy por hoy de la situación? Por ejemplo, ayer conocíamos una encuesta, una evaluación que se hizo a comedores escolares, donde no se ha observado desnutrición aguda, donde hay un 9% de niños con sobrepeso. Se va a trabajar mucho en las escuelas, esto ya en el rol de lo que es el consejo escolar, ¿no? Se va a trabajar mucho en las escuelas que tengan comedores escolares por el tema de la nutrición. ¿Qué papel hoy por hoy está jugando la educación también en esto? ¿Es importante? Sí, por supuesto que es importante. Yo en Olavarría, que es lo que conocemos y lo que manejamos habitualmente, si bien no es mi área, pero bueno, tenemos información permanente de los dos consejeros escolares que están trabajando en ese área. Sabemos que se está trabajando bien, ¿sí? Se está haciendo, la verdad, mucho con lo que la provincia destina. ¿Sí? Que a veces quisiéramos que sea más, pero bueno, tenemos la posibilidad de mejorar los menús a través de una compra que hacemos centralizada y bueno, diferentes cuestiones. Yo creo que en la variedad se está trabajando bien, por supuesto esto no es cerrado, siempre hay cosas para ir mejorando o sumando. Y por supuesto que es importante con la enseñanza, o sea, si un chico no está bien alimentado, es muy difícil que en el aula lo podamos tener contenido y que lo podamos tener atento a las cuestiones que queramos transmitirle, así que yo creo que es una pata muy importante de lo que tiene que ver con la inclusión y con la educación. Y siguiendo en el plano de lo que se anunció en la jornada de ayer, en octubre se va a realizar una encuesta socioeducativa, más de 10.000 adolescentes, estarán a cargo del antropólogo Andrés Bolzán. ¿Cree que esto también puede servir para obtener ese perfil social, sanitario y las expectativas de los chicos que están escolarizados? Sí, también es una herramienta importante trabajar sobre los datos que uno necesita para seguir avanzando o proyectando estas cuestiones, ¿no? No quiero perder, antes de agradecerle este contacto con Radio Olavarría, la oportunidad también de preguntarle, como consejero escolar, en las áreas en las que usted esté trabajando, qué balance realiza, ¿no?, hasta ahora de este periodo, y si se puede anunciar algún proyecto, ¿en qué están ahora? Básicamente yo estoy trabajando en el área de infraestructura. Un tema delicado. Sí, un tema delicado donde, digamos que, dada la cantidad de años que tienen algunos edificios, dada el uso, ¿sí? Hay edificios que están durante todo el día en funcionamiento y pasa mucha gente, siempre estamos por ahí a veces un poco detrás de las necesidades y no pudiendo programar con anterioridad. Pero bueno, se está dando respuesta a la mayoría de las cuestiones. Apostamos este año también a una deuda que teníamos muy importante con las escuelas rurales, con los equipos solares, y estamos cumpliendo. La verdad que estamos lo hemos mejorado en 6-7 meses, lo hemos mejorado. Y programadas hay obras grandes que si bien salen del área de infraestructura, hoy las está financiando el Fondo Sojero, como pueden ser en la Escuela 52. Claro. Pero bueno, digamos, es una obra que se proyecta desde infraestructura de Consejo Escolar, pero con un financiamiento municipal. Claro. Y después desde la provincia, lo que nos está quedando para terminar, que eso es un compromiso que asumimos desde Consejo Escolar, es terminar el Jardín 918, sí, en el barrio Villa Aurora. Estamos en eso, por ahí un poco más lento de lo que pensábamos, porque digamos que uno proyecta, pero a veces las cuestiones se van demorando, pero no perdemos el objetivo de que este año ese jardín tiene que estar terminado. Juan Pablo, un placer, muchísimas gracias por estos minutos concedidos a Radio Olavarría y suerte en los proyectos allí en el Colegio Nuevas Lenguas. Bueno, muchas gracias a ustedes por acordarse también de la cooperativa y del colegio. Y déjame comentarte una cuestión que estamos trabajando desde la Federación de Cooperativas de Enseñanza. Sí. Hay una intención del ministro de rever las subvenciones del Estado. Ustedes saben que los colegios de gestión privada, algunos reciben subvenciones del Estado. Eso significa el financiamiento para los sueldos, ¿sí?, de los docentes. Claro. Nosotros, nuestra cooperativa, nuestro colegio hoy no tiene subvención por ser un colegio nuevo, ¿no? Pero bueno, el año que viene estamos en condiciones de solicitarla. Y desde la Federación estamos proponiendo que las escuelas cooperativas que reciban la subvención, si son en un 100%, podamos llegar a la gratuidad. ¿Qué queremos uh-huh. decir? Que el alumno no tenga que pagar, ¿sí?, por el servicio educativo. O sea que estaríamos muy cercano, si el Estado puede financiar el 100% de los sueldos docentes, a lo que es la educación pública, ¿sí? Uh-huh. O sea, bien entendida, la educación toda es pública, pero hay algunas de gestión privada. Sí. Entonces, digamos, si la Federación propone que si el Estado nos puede subvencionar el 100% de los sueldos docentes, los alumnos no tengan que pagar una cuota mensual. Qué linda noticia, ¿eh? Buena noticia. Ojalá, sí. ojalá que se logre. Ojalá el ministro lo entienda. Creemos que va en ese camino. Pero bueno, vamos a seguir trabajando durante este año en lo que queda y el año que viene para tratar de conseguir esas cuestiones. Me parece muy bien. Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.